acá en la comisaría de Patagones están sucediendo cosas realmente denigrantes. Bueno, nos llevan a un baño donde somos totalmente desnudadas, a los hombres últimamente también, muchas cosas no son sacadas. Y con respecto a las golpizas, el intendente tuvo que decirle a dos jóvenes que fueron fuertemente golpeados que hicieran la denuncia. Lo que pasa es que las denuncias acá no se investigan. Para el secretario de Seguridad, 50 años hace que la policía tiene este accionar y él no lo va a modificar. Eso fue lo que nos ha dicho a las madres.